Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Estamos en comunicación telefónica con Jano, escritor, integrante de la editorial Lo Hago Como Puedo. Buenas tardes, ¿cómo estás, Jano? Hola, Carmen, ¿cómo te va? Acá estamos. ¿Todo bien? Todo bien, así, como el día. Estoy llamando, Jano, porque sabemos de tu trabajo como escritor, como integrante de la editorial Lo Hago Como Puedo, de las ferias que sueles armar o participar también. Quería que nos contaras un poquito de qué va tu actividad. Empecemos por el principio. ¿Por qué escribís, si se puede saber? ¿Por qué escribo? Empecé a escribir más o menos como el 3 años y a partir de ahí me paré. Pero básicamente, escribiendo así, hablando metafóricamente para sacar monstruos de mi cabeza, digamos. La idea, escribiendo un par de cosas. Gasto menos dinero en... Eso me di cuenta a través del tiempo, digamos. Después me gusta leer y todas esas cosas, ¿no? Básicamente es por eso, para sacar voces de la cabeza. Y arranqué ahí y ahora ya estoy que sirve. Muy fuerte el concepto de sacar monstruos de la cabeza. ¿Qué significa sacar los monstruos? Es como así existe el yin-yang en el ser humano, en la mente hay lados puros y claros también. Hay uno que es por ahí. Nunca me puse a pensar básicamente eso, qué significaría sacar los monstruos de la cabeza, pero es eso, aliviar un poco el mente o el cuerpo en sí, completo, con el tema de la escritura, la metáfora, el verso y todo lo demás, ¿no? Y a lo largo de todo. ¿Tiene que ver con lo personal, con lo individual, con lo colectivo? Pues lo cotidiano, digamos. Que nada, uno como escritor tiene sus influencias, ¿no? Es obvio que que lo cotidiano, lo que te rodea, te influye, y bueno, para esto es lo mismo. Realmente no es autobiográfico, pero influye el resto, sí, lo que te rodea influye. Bueno, y ahí entra también un poco lo de uno, nada más que uno. Por suerte existe la metáfora y hace el roque, ¿no? Se va cambiando. Sea tan puntual. Otros prefieren hablar de la primera persona, ¿no? Prefiero lo que le pasa a otros. O hablar de la persona en todo caso. ¿Te acordás en qué edad más o menos comenzaste a escribir? 16 años tenía. Mi carrera iba para la ingeniería química, porque estaba estudiando química. Estaba en cuarto año en un colegio industrial, en química, había elegido química y tenía una materia que se llamaba literatura. De una profe recién recibida, joven y con ganas de cambiar un poco la cabeza de todos los técnicos que éramos, unos técnicos, y bueno, ahí me pegó a mí, cambió mi vida rotundamente. Con la literatura ahí, todo eso, la poesía, los poetas surrealistas, la poesía latinoamericana y todo eso, y bueno, la cabeza explotó, básicamente. Y calcularle, sería 16 años, cuarto química. Una profe de literatura que cortó la cabeza. Por lo menos a mí, ¿no? Éramos 14. A mí, creo que unos 14 de los 14. ¿Y se enteró la profe del cambio que logró vos? ¿O sí, de lo que despertó? Años después, ¿no? Hace dos años atrás. Vi que estaba en Madrid y le escribí por redes, le dije quién era, obviamente no se acordaba, era más fácil que yo me acordara de ella, y ella de mí, porque ella habrá tenido un montón de alumnos, ¿no? Y le dije quién era, y le dije que había sido mi profe, y le dije lo que había producido en mí y lo que era actualmente. Y fui a yo. Pero bueno, se emocionó bastante, le envié mis libros. Los pocos que tenía para esta época, creo que tenía dos o tres y se los vendí. Con todo lo que implica eso enviarle, porque ella seguro que se lo puso a leer y después habrá visto la posibilidad de o no de un escritor en mí. ¿Y te hizo alguna devolución? Estaba re contenta, igual fue emocional, ¿no? Todo la, no fue literaria la devolución, digamos. Fue emocional más que nada. Primero que la sorprendí, no sabía que había producido eso en ese momento, más allá de todos los recuerdos buenos que uno tiene en el secundario, ¿va? Por lo menos los míos. Y bueno, nada, estaba contenta, estaba emocionada, ¿no? Que estaba pasando al examen. Bueno, ahí vamos. ¿Y de ahí no paraste más? Sí, de aquella época, de los 16, seguro, ¿no? Escribía cosas, pero yo empecé a editar de grande. El chico me autoeditaba. Bueno, igual empecé a editar autoeditándome, pero el chico también escribía todo a mano, hacía la técnica de fanzine. Bueno, esas cosas, pero eso no está editado como hoy en día, digamos, no es conseguible. Y después de grande, todas 30, 40 años, 30, casi 40, y tuve que perder. Y ahora hace 10 años estoy a pleno, entre edición y escribiendo, digamos. Igual siempre estoy escribiendo, nunca dejé escribir. Es muy ardua la tarea de edición, ¿verdad? ¿Cómo? La tarea de edición es muy ardua. Sí, me gusta, ¿eh? A mí de repente empecé autoeditándome y después, bueno, armamos la editorial para esto. Y después empecé a editar para afuera y estuvo fabuloso. Fue como una de esas cosas que encontré que me gustaron mucho. Me da mucho placer, ¿no? Más allá que uno va... Arranca con lo mínimo básico y después empieza a experimentar, ¿no? Nunca estudié diseño, por ejemplo. Pero bueno, tiene un concepto ahí que va haciendo a medida que va creciendo, ¿no? Y apliqué sin querer o inconscientemente todo eso ahí y salen cosas interesantes. A algunos les gusta, a otros no, pero bueno. Eso es parte ya de otra cosa, ¿no? Tus textos son cuestionadores, por lo menos la idea que tengo yo de lo que he leído tuyo. Ah, mis textos. Sí, tus textos, sí, tu escritura. Es una escritura que increpa, digamos, que no, claro, no es complaciente, sí, no es una escritura. El último libro, que no lo edité yo, que lo editó Ediciones Precarias, ese libro está vomitado, básicamente. En 3 meses lo vomité, así, pum, y con intención de cachetear, si digamos esa intención, ¿no? Cachetear en el sentido metafórico, ¿no? Que increpe, creo. ¿Te gustaría leernos algunos de tus textos? Dale, bueno, vamos a empezar con uno del primer libro, que es como una novela, le dicen novela porque es como una novela cortita. Y voy a leer un fragmento. Está dividido en cultura. Bueno, el primer libro se llama El niño bobo, ¿no? Y adentro cuenta la historia del personaje principal en un lugar, un pueblo, y va entre. Cuando va contando la historia, entre cada tanto va. Aparte un poco de esa historia y muestra el existencialismo del niño bobo y la cultura del niño bobo. Y ahora lo que yo voy a leerles es una parte del existencialismo del niño bobo. ¿Te parece? Dale, dale, sí, sí. Bueno, ahí arrancamos. Dale, te escuchamos. Átame a los deseos de tus médanos y al viajar hacia el calor de los mares se transforman en cuentos de hadas. Esas fueron las líneas que leí en la primera hoja y mi mente explotó en un millón de movimientos sincronizados. Los dibujos en la pared eran fabulosamente artísticos, menos uno, donde me detuve a mirar. Las ventanas eran las mismas que me dejaban abrir los ojos y despertar encandilado. Las puertas se abrían solamente como en mi casa. Dejé el libro nuevamente y salí, no corriendo como las veces anteriores, esta vez hasta que vuelva a leer. El sendero por donde camino para llegar al destino cada vez se hacía más cerrado. Los colectivos pasaban tan lejos que cada vez que quería tomar uno, tenías que hacer muchos kilómetros para andar un minuto antes que despertaras por un pozo de la calle. Los aviones solamente aterrizaban en el interior de mí. Cuando esperaba, Greta podía ponerse las enteras dentro de tu boca. Guerras de las galaxias que hacían ver las estrellas y negros que me firman autógrafos. Las intoxicaciones confirmaban el Romeo de una nueva novela. El teatro se escribía y no se presentaba nunca. El amarillo iluminaba las alas vacías de alto. Átame al mono de tu presencia. Así leía la última hoja y mi mente explotó en la ansiedad incontrolable de la distancia. Esto es parte de un libro del niño. Es muy interesante. ¿Y qué significó para vos este primer libro y en qué situación estaba el personaje? El primer libro para mí, después de haber transcurrido todo este tiempo, creo que fue emocionante. Quedó así por ese lado, había la necesidad. Yo lo dejé de leer porque todavía no estaría corrigiendo, por ejemplo. Y eso pasó en el 2012. En ese año editamos Chico de Curú. Yo los conocí. Yo en esa época trabajaba en la serie de Arrizano y estaba ahí. Y bueno, ahí empezamos a trabajar. El personaje era un. Estaba debajo del subsuelo, no en el subsuelo, debajo. Trataba la cabeza de vez en cuando al mundo. Así era, estaba armado directamente. Digamos, esa novela. Bueno, en esa época, cuando llegué con mi novela, todo le había poesía, y dije, uy, no le escribí poesía. Porque no me dejaba presentar, obviamente, una novela siempre de otra manera, ¿no? Claro, pero claro. Un movimiento de una lectura poética, por ejemplo. Y después de ese libro, ¿qué escribiste? ¿Cuál fue el segundo? El segundo fue Horriblemente Pop, y eso es poesía. Y después vino Las Batallitas del Abuelo Punk, que son cuentos urbanos, más que nada, o relatos cortos, así. Y ahí entre medio hay uno. Uno que se llama Tía, que son textos prosa poética, poesía a lo largo, como lo llamo yo. ¿Poesía? Y poesía a lo largo. Ajá. Es como escribir a lo largo, no en verso, ¿no? Y después hay una obrita de teatro así que se llama Celular, que una vez la. Claro, porque también les escribís guiones de teatro, bien, obras de teatro. Bien. Tengo dos obras nada más, pero la mayoría de las veces que escribo, cuando presento un libro, hago como guiones para hacerlo todo como una apuesta. Entonces, sale así, digamos. ¿Y te gustaría actuar? ¿Actuaste alguna vez? No, me da mucha vergüenza. Otra historia tal vez, pero me da mucha vergüenza. A mí me gusta estar debajo del escenario y producir cosas que se vean en la vida, a partir de la escritura o de la poesía, todo. Una vez quise estudiar dirección de teatro y una persona muy relevante, digamos, en el ámbito, me dijo que primero tenía que hacer un curso de que sea primer nivel de teatro, como para tener idea de ciertas cosas. Entonces, no sé, me voy a poner a hablar acá, pero vos no vas a entender nada, entonces para ponerte al día de esas cosas, experimentar el escenario también. Y ahí me volví a mi casa a seguir leyendo mi biblioteca. Obras de teatro. Leer obras de teatro para ver el esquema, claro. El guión y todo lo demás. Claro. ¿No? Para ver la estructura, digamos, que tenía más que ver con la cuestión técnica, no con el decir ni qué quieres transmitir a través de tus textos. Claro, exactamente. ¿Y con qué te sentís más cómodo? ¿Con la novela, las obras de teatro, poesía? Y habitualmente escribo poesías cortas, así, instantáneas. Me gusta eso, me gustan los relatos también. Y los guiones, me encanta hacer guiones, porque me cuesta bastante, entonces por eso me encanta también. Armar así como guiones, después, todo lo demás. Claro, es más técnico. Lo último que estoy experimentando así, del celular para acá, con mucha intensidad, digamos. Pero la poesía siempre está ahí, está igual. Entonces vos vas escribiendo a medida que vas necesitando decir algo o expresar algo. No es que tenés una rutina de tal hora, tal día, me pongo. No tengo esa rutina, a no ser que de repente necesite escribir algo y me haga una rutina. Yo antes, en la normalidad anterior, digamos así, nos juntábamos los miércoles a escribir con los pibes, cuando no teníamos afinidad. Ese es un grupo que se llama No Taller Literario, y a veces eso lo usaba como laboratorio, ¿no? En mis escritos, en mis guiones, en el libro. ¿Y qué te pasó en la pandemia? ¿Qué te pasó con la escritura? Con la escritura bien, me puse a escribir más como editoriales, o ensayos, no sé cómo llamarlo así. Las poesías también salían un poco cortas, pero cuando la incentivaban, cuando decían, mira, hagamos algo así, con esta temática, y ahí me ponía a escribir poesía. Pero después me puse a leer otras cosas. Con la literatura, ¿no? Con la escritura. Y a producir cosas. Ahora videos, porque no se puede hacer nada especial, entonces estamos ahí aprendiendo otras cosas, ¿no? Toda etapa, esa etapa de aprendizaje. Claro, de transición suena, ¿sí? Pero no sabes cómo va a ser mañana. Claro. Entonces hay que buscar herramientas para vivir en la actividad, de tener ganas de decir que alguien te escuche, o tener ganas de que alguien te escuche, de que te lea o que te vea. Bueno, Jano, la verdad es que un placer escucharte y saber cómo era tu historia como escritor y como editor. ¿Podemos despedirnos con otro texto? ¿Nos regalás otro texto? Sí, hay dos. A ver qué puedo leer. Había preparado un par más, pero te voy a leer dos textos de Horriblemente Pop, que es mi segundo libro, y son poesías cortitas, entonces lo voy a leer los dos juntos. Bueno, espacio, bueno, como vos te sientas más cómodo. Dale. Igual que los ahí está. Bueno, ahí arrancamos, a ver. Dale. Horriblemente Pop, poesía número 23, la encontrarán si alguno tiene buen libro. Cabaret para los deseos, lodo en la canción, molestia en la cura, fuego para las ilusiones, pecado en la palabra, perdición a mi manera. Sería uno, y el segundo es: no tuve nada entre mis dientes cuando el motivo del festín era yo. Me devoré entonces sin ninguna lentitud de mi mente, leyendo la transparencia del mal. Por eso son los textos de Horriblemente Pop. Jano, muy hermoso, muy hermoso. Muy fuerte la escritura. Si alguien se quiere comunicar con vos, quiere comprar tus libros, quiere, ¿cómo se comunica? Y por Instagram, yo lo hago como puedo, y después está Jano sin apellido. Eso es Instagram. En Facebook es Jano sin apellido y Pablo Quieto con K, y entre paréntesis dice que ha hablado como puede. Tuve que poner nombre de persona para que Facebook no me lo convirtiera en página. Entonces ahí sale Pablo Quieto y ha hablado como puede. Se pueden comunicar a través de eso, las redes, y bueno, ahí va. Aparte de mis libros hay otras cosas más, ¿no? Y los trabajos. Y una preguntita más, ¿tenés previsto participar en alguna feria, en algún lugar, en estos tiempos? Estoy invernando, básicamente, estoy produciendo cosas para después sacar, calculo que va a ser para septiembre. Y feria, soy parte de una feria que se llama Feria Temporalmente Autónoma, que el grupo creativo somos tres editoriales. Sacar de libro, ediciones precarias y traducirlo como puedo. y ahí con ellos también vamos a salir en septiembre, porque ahora como que estamos todos produciendo, me parece. Después habitualmente hago la feria ahí de Sinamuer, la feria regional, que calculo que en breve volveré también, porque también estoy invernando, produciendo cosas para sacar cuando sale el sol, vuelve el calorcito y el sol. Bueno, Jano, muchísimas, muchísimas gracias por regalarnos tus textos y por permitirnos conocer un poquitito más de vos. Muchísimas gracias, Carmen, por la nota. Muchísimas gracias. No, al contrario. Para todos. Estábamos con Jano, sin apellido, escritor y parte de la editorial Lo Hago Como Puedo. Hasta el próximo encuentro. Este audio queda alojado en casandras.org.